estamos al inicio de la quinta entrega de Ciudad Cero, hemos vivido la experiencia personal del Metal Master Germán Calle. En Brutal Invierno, un repaso a la realidad a la que nos puede someter la naturaleza. Por otro lado, la indolencia a la que ha llegado la humanidad. Noticias de violencia, corrupción, intolerancia, inmigración, poco a poco se insertan en nuestra mente como algo normal. Una realidad que se vuelve natural. Destrucción de selva virgen, bosques, aquellos que hoy son el pulmón del mundo. Por conseguir el tan preciado oro negro, causante de guerras en nombre de libertad. En el fondo se encubre otra expropiación de los recursos naturales de un país. Es inevitable, Carolina Cortés colaboró para escribir allá por 1981 Las Flores del Mal. Por lo tanto, en esta vez no puedo hacer concesiones. Desde Noruega, Marduk, con su black metal corrosivo y mostrando su sonido primigenio, de su trabajo de 2015, el track Doomsday Elite, Élite del Fin del Mundo, luego el tema de los Tankard de su trabajo de 2004, Beds of Bourbon, Sleeping from Reality, deslizamiento de la realidad. Mientras nos tienen ocupados en cosas innecesarias, la élite encargada de decidir el futuro desliza o altera la realidad y nos aleja de entender la verdadera situación. Black Gold, oro negro de los holandeses Born from Pain. El sistema establecido se encarga de convertir todo lo importante en pasajero, en efímero y en muchos de los casos irrelevante. Mientras emitimos emoticonos, likes o tags, en contraposición a interactuar como personas normales, emitiendo diálogos racionales y con sentido. Esto no interesa, no es importante, no más que ilusiones. Compartimos una fe ciega en lo que digan las grandes corporaciones basadas en estadísticas para nada imparciales, con la intención de crear una polaridad. Dos bandos que siempre estarán opuestos innecesariamente, como si esto sirviese para un fin común de bienestar. Poéticamente lo dicho, divide y vencerás. Es difícil sacar conclusiones concretas para poder dar soluciones a este problema mundial. Ya nadie pregunta. No tenemos curiosidad por saber algo más que lo masticado o enlatado, ni ganas de luchar por algo que lo hagan otros. Las sociedades modernas viven de estereotipos incoherentes con la realidad, con la excusa de bienestar y buen nivel de vida. A quien le toque, Giades, nos ofrecen el track The Problem Is You. Por falta de actitud no quedará nada en el olvido, en el corte que nos dejó Terrorizer en 2012, Ignorancia y Apatía. Super banda formada por grandes nombres, entre los que está David Vincent, Pete Sandoval y Jesse Pintado, quien muere el 27 de agosto de 2006 por un coma diabético. Sin poder evitar este tipo de actitud me enferma. Los Devil Driver me ayudan a expulsar esta mala sangre, esta mala baba, You Make Me Sick, de su trabajo de 2011, Beast. Solo en el momento que seamos capaces de luchar por una ley de igualdad para civiles y políticos, iniciaremos un cambio. Bifrost creó el tema A for an A, que paguen los que roban. Se ha llegado al descaro de la impunidad como si tuviesen un decreto que les proteja. Yo lo llamaría como lo hacen los DAT, Self-Corruption Manifesto, manifiesto de autocorrupción. Y esto nos deja sumidos en las conocidas eslavocracias de los suizos Samael, país que se caracteriza por no tener ejército, pero sí una opacidad bancaria suficiente para no ser atacada de forma militar y entender el significado de la realidad, de esa invisible opresión. Tema que nos presenta este power trio brasileño, Nervosa. original del día de hoy lo he dejado para hablar sobre el Día del Padre, que se conmemora en España el 19 de marzo en el Santoral de José. Un saludo a todos los Josés que están escuchando esta brutalidad de programa, a todos los padres que en su momento fueron hijos y tal vez no entendíamos las decisiones, muchas de las veces por nuestro bien. Ahora que estamos al otro lado de la barrera, es nuestra obligación dejar un legado a nuestros hijos. Recordemos que los hijos son el reflejo de nuestros actos. Recordaré a mi padre y esas figuras que me sirvieron de referente en mi juventud. Y recordar en el tema Fly On, esa libertad de decidir que en algún momento se vuelve ya tu responsabilidad. El legado de saber lo que significa honor. Tema de los maestros del death metal de la vieja escuela, aparte de técnico, los Ball Thrower. El tema final a cargo de los Onslaught. Ball for War. Recordarles a las nuevas generaciones que hay que luchar por los derechos alcanzados por nuestros padres y abuelos. Esto ha sido el capítulo 52 de Ciudad Cero. Un agradecimiento a Germán Calle por su apoyo en la consecución de esta entrega especial. A mis hijos y esposa por soportar mi escasa paciencia. Y a mi padre por darme ejemplo de integridad y respeto a los demás. Nos escuchamos en 7 días. Nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud y los sábados en reprise. Nos vemos.